Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a otro proyecto musical, podríamos llamarlo emergente, aunque ya tiene experiencia en esto de andar en la música. Nos complace mucho, la conocimos hace poco en el Festival Cantares, Estación Cantares, ahí escuchamos parte de su proyecto en vivo y la verdad es que nos pareció interesante y bueno, pues hoy la tenemos aquí y pues bueno, nos gustaría que te presentaras para Música Híbrida, para el pueblo de Música Híbrida. ¿Cómo se llama tu proyecto? ¿Cómo te llamas tú? Y así a grosso modo, ¿qué onda con tu proyecto? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme aquí en Música Híbrida. Mi nombre es Amanda Tobalín y así se llama mi proyecto. Soy yo básicamente tocando con amigos en un formato siempre cambiante, pero son mis composiciones, mi dirección musical, entonces pues bueno, así me pueden encontrar. Y básicamente lo que hago es fusionar todo lo que me gusta y todo lo que he aprendido, ¿no? Que es el jazz, la música del mundo, mal nombrada música del mundo, pero pues música tradicional de varias partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, y pues un poco del pop y el sentido del cantautor, ¿no? Las letras y como involucrarme como en ese proceso de composición, ¿no? Entonces, pues es una mezcla de todo, pero creo que me define bastante bien. Oye, anduvimos investigando un poquito porque aquella vez que te vimos, pues como que no tuvimos mucho tiempo de estar platicando, salió una pequeña entrevista, pero el audio estaba un poco mal y pues la verdad no era como tan agradable estar escuchando una entrevista así. Pero hoy tenemos la oportunidad de, digamos, de explorar un poco más tu trabajo. Y para empezar, pues ya sabes, la pregunta de siempre es cómo te inicias en la música y por qué el jazz y no otro género. Pues supongo que fue lo que estudié. Este año cumplí 5 años de estar como ya como músico profesional. Tuve la suerte de que desde que estaba en la escuela, el proyecto que yo hice, que era como un demo para poder hacer como un curso en Nueva York, acabó siendo un disco, que fue mi primer disco, y a partir de ahí, lo que yo pensé que iba a ser como mi vida estudiantil y mi vida como todo se tornó muy rápido, empecé a girar, empecé a abrirle a otros proyectos, de repente me empezaron a llegar cartas de Argentina, de Chile, de Brasil, hoy estamos oyendo tu música, vente para acá, y ha sido muy rápido, pero muy placentero, ¿no? Y en eso, pues, he aprendido muchísimo, hice este primer disco que se llamaba justo Amanda Tobalín, tenía solo 4 cancioncitas y ahora ya es un poquito un disco oculto que solo pueden conseguir conmigo. Y después hice otro disco que se llamaba Punto de Partida, en el que básicamente invité a todos mis profesores, que en un principio pues fueron profesores muy orientados al jazz, porque eso fue lo que yo estudié, ¿no? Y como mi manera de iniciarme en la música siempre fue a través del jazz. Nunca fue a través de la música clásica, siempre fue como a través de la música popular. Y mis primeros pues, tropiezos fueron justamente en los circuitos del jazz. Ya después me di cuenta que aunque el jazz me definía, no era en totalidad lo que yo soy, ¿no? Porque yo me considero ante todo pues, una mujer joven latinoamericana, ¿no? Entonces había muchas cosas que ahí no se estaban incluyendo, que eran parte como de mi identidad. Y fue en esa decisión de incluir todo lo que yo soy para poder tratar de ser como más honesta que empecé a involucrarme en lo que yo he denominado pues el nuevo folclore, ¿no? Latinoamericano, que ya no es esta idea del folclore como la música tradicional o incluso muchas veces peyorativamente llamada la música del pueblo, sino ya es básicamente todo lo que nos está definiendo a los latinoamericanos contemporáneos, y eso se incluye el rock en español, se incluye desde el son jarocho hasta el son cubano, muchísimas cosas que ahora mi generación con las que creció pues estamos como conformando y estamos como dándole este giro, ¿no? Y entonces pues justamente fue eso lo que me llevó a empezar a componer, pero utilizando como elementos de todo lo que es este folclore latinoamericano y folclore ahora del mundo, ¿no? Lo que nos define. Oye, hablas de una palabra que a mí me parece interesante, que es profesionalización. Claro. ¿A qué te refieres con eso? Porque de repente parece ser que se pierde un poco cuando claro. le hablas a alguien, es como que también se molestan. Claro. Pero, ¿qué es la profesionalización? Pues yo siento básicamente que es el vivir de esto a gran, mayor o menor medida, ¿no? Yo me refiero a esto porque justamente hace 4 años y medio, yo creo que porque en noviembre estaremos cumpliendo los 5 años, hace 4 años y medio estaba yo en un escenario por primera vez presentando mis canciones originales ante un público que quizás solo eran mis padres, ¿no? Y tíos y mis amigos. Entonces tocabas con tu papá, bueno, recibiste un primer pago. ¿Cuándo recibiste ese primer pago? Y entonces eso es lo que yo considero como comenzar a ser músico semiprofesional o profesional en el momento en que uno decide dedicarle pues todo sus horas como a esto, ¿no? Yo puedo decir que ahora ya desde ese momento poco a poco he ido invirtiendo como mi tiempo en lo que yo considero mi proyecto y comenzar a venderlo de una manera en la que yo pueda utilizar las herramientas del marketing, de la comunicación, de la administración de empresas como una empresa artística. Y eso para mí es la profesionalización, ¿no? Ahora me levanto todos los días y como cualquier empresa tengo que atender 1,000 correos y contestar 1,000 llamadas, pero pues ahora lo que estoy vendiendo es mi música, ¿no? Y eso para mí es ser un profesionista de la música. Oye, Amanda, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza para que la gente de nuestro programa pues empiece a conocer tu proyecto? ¿Cuál sería, Amanda? Pues me gustaría que lo conocieran con una canción del disco pasado. Esta canción se llama Ella. Es una canción que le dediqué a la luna porque estaba yo en un proceso como muy filosófico cuando hice ese disco y me preguntaba yo qué pasaría si la luna pudiera sentir como nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se siente solo, y todo el mundo ha tenido este momento, ¿no? En el que se siente solo y siente que nadie le hace caso, pero en el fondo tiene la esperanza de que va a encontrar a alguien, ¿no? Mientras estés vivo siempre está esa esperanza de que vas a encontrar a alguien que te entienda, que te comprenda. Pero ¿qué pasa con la luna, no? O sea, si la luna pudiera sentir, pues ella sí ya se jodió, porque nunca, nunca va a haber a alguien, ¿no? Y de eso se trata esta canción. Pues nada, ojalá que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Amanda Tobalín y regresamos en un momento. Placeres de la piel y no es un sueño que ahora quiera estar con él. Ay, mi lunita que no sabe qué hacer, sentirlo cerca y no estar juntos. Y nunca Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Amanda Tobalín. Otra vez estamos en el centro de la Ciudad de México, aquí tomando un rico cafecito. No vamos a decir el nombre porque no pagan publicidad, pero la verdad es que el lugar es muy bonito, es muy lindo, es aquí en la calle de Regina. Y bueno, pues la soledad, hablas de un síntoma que parece ser que en nuestra época ya es algo más cotidiano. Claro. Y de hecho también hay hasta ideas, ¿no? De que antes las comunidades, antes las sociedades eran más acompañadas y hoy con la modernidad parece ser que la soledad nos acompaña día con día. Pero, ¿cómo hacer para no sentirnos solos más bien y solas? Es una gran pregunta. Pues, puedes hacer lo que hice yo, ¿no? Puedes preguntar, ¿no? Yo empecé preguntando. Justamente la premisa de este disco fue cómo me puedo inspirar, ¿no? El disco pasado, Punto de Partida, era como muy fácil para mí porque estaba en mi crisis, ¿no? Estaba en mi crisis de los 20 y entonces decía, ¿qué voy a hacer? Y si te fijas, todas las letras de las canciones son de esa crisis. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cómo regresar? ¿Quiero regresar? ¿No me siento bien? Es fácil hablar a partir de la tristeza propia. Pero una vez que yo saqué ese disco, pues ya no me sentía triste, ya me sentía normal, ya había superado esa crisis. Entonces decía yo, pues, ¿ahora de qué hablo, no? Sentía que había demasiados proyectos hablando del amor y del desamor. Yo sentía que eso ya está bastante cubierto, ¿no? Hay demasiados artistas como, pues, regresando a esos temas. Y está bien, yo creo que es decisión de cada quien, pero entonces eso a mí me hacía la pregunta, pues, entonces, ¿de qué escribo, no? Y pues hice una convocatoria en diciembre de 2017 en donde invitaba yo a la gente a enviarnos una historia. No había una temática, simplemente la única regla era que el personaje principal de la historia fuera aquel que estaba escribiendo la historia, ¿no? Porque yo quería ver el mundo a través de la gente, ¿no? Y pues la verdad es que me ha sorprendido todo ese proceso porque siento que gracias a ese proceso mi proyecto ha estado creciendo, cada vez lo noto más fuerte, con más visibilidad, y todo empezó con esa pregunta, ¿no? Mándame una historia, quiero conocerte. En un principio dije, ah, pues ¿quién me va a hacer caso, no? Porque estaba empezando el proyecto, eso fue en 2017, al final llegaron aproximadamente 40 historias, 34 historias, si no me equivoco. 34. Sí, y de esas, pues las leímos todas, entre mis amigos y yo las leímos todas, y fue bien interesante, fue un proceso bien interesante, porque había como temas que se repetían, había como temas muy específicos, pero había temas que se repetían, ¿no? Y entre ellos estaba la soledad, estaba el miedo, estaba la impotencia, entonces fue, eso fue lo que nos inspiró, ¿no? No, en un principio yo quería hacer como una canción de una historia, pero la realidad es que de esas 34 historias, 10 hablaban de la soledad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo hice una canción en donde hablaba justamente de la soledad, ¿no? Otros hablaban, por ejemplo, historias de chicas jóvenes y su miedo al transitar por la ciudad solas, ¿no? Entonces compuse una canción que se llama El Miedo. Y de esa manera, parecería que fue un proceso en donde estaba yo aislada porque yo hice toda la orquestación, pero al mismo tiempo leer las historias me hizo que ya no me sintiera tan sola, ¿no? Y después cuando tenía las canciones, se las pasé a los que me inspiraron y entonces ellos ya no se sentían tan solos, ¿no? Y después esas mismas canciones las compartí con mis amigos músicos y entre todos las ensamblamos y también fue un proceso colaborativo, ¿no? Y después, pues los artistas visuales que hicieron de cada canción como su pequeño mundo, si se meten a nuestro YouTube, de cada canción hay una animación, un video, una ilustración, todos esos son proyectos de colaborativos plenamente, en donde yo les dije, tengo estas canciones, tú escoge la que te llegue y tú haz con ella lo que tú quieras. Entonces, poco a poco el proyecto fue creciendo, creciendo, creciendo, y la cantidad de personas que se involucraban era cada vez más, ¿no? Al grado de que ahorita la lista de los créditos del disco me resultó imposible ponerla, ¿no? Porque ya eran demasiados. Pero al final del día, eso es lo que queríamos nosotros, ¿no? Este no es un disco de una cantautora solista, este es un disco en donde yo estoy dando la cara por muchísimas personas que colaboraron a través de su arte, ¿no? Y si se meten y ven todos los procesos, tanto audiovisuales como los libros, porque además después hubo escritores que retomaron esas canciones y leyeron las historias originales, que en un principio eran escritas por fans y quizás no tenían como tanta concreción, pero ellos las hicieron capítulos de un libro, ¿no? Órale. Entonces, si tú ves... Las 10 canciones. Sí, las 10 canciones. Y no todas son historias, porque hay algún poema, hay una pequeña crónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se llama Crónicas, porque es un proyecto en donde artistas que empezamos trabajando en solitario, ahora somos parte de una red, ¿no? Y yo creo que esa es una buena manera de dejar de sentirse solo, ¿no? La onda es, estoy solo, pero no estoy solo, me siento solo, ¿no? Y aprender esa diferencia para mí fue algo muy refrescante, ¿no? Sobre todo para las generaciones que, pues, yo desde que tengo memoria tengo un celular en la mano, ¿no? Entonces es difícil como, pues, a veces alzar la vista y ver que hay alguien ahí, ¿no? Y que puedes platicar con esa persona, es impresionante, ¿no? Pero creo que todo empieza con eso, ¿no? Ahorita que mencionas lo del celular, justo salió una nota hoy en el periódico donde marca de un suicidio de un niño al cual le quitaron el celular, ¿no? Entonces, está terrible. Todavía se está investigando las causas, pero así como suena la nota, suena terrible, ¿no? Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema tuyo? Claro. ¿Y cuál sería, Amanda? Bueno, pues como estábamos hablando de cosas tristes, ¿qué te parece si ahora ponemos una canción feliz? Esta se llama Vida Samba, es la única canción alegre del disco, debo decirlo, vámonos, ahorita, vamos, pero es muy bonita. Y justamente esta está inspirada, no fue un cuento el que me mandaron, fueron tres líneas que me lo mandó una señora de unos 40 años, recién divorciada, y recuerdo muy bien estas líneas porque decía, me acabo de divorciar y pienso, este es el mejor día de mi vida. Vámonos, eso está muy bueno, pues. Entonces, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Amanda Tobalín y regresamos en un momento. Así es como es la vida que nunca me... yo que no juzga y calla. Voy a hacer de todo desde mi tranquilidad. Voy a hacer de todo para mi felicidad. Voy andando y descubriendo, voy haciendo y resarciendo todos los errores que me hicieron avanzar. Voy andando y descubriendo que en la magia del intento vuelvo a sentirme de manera especial. Cambiar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Amanda Tobalín. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte, platicando. Bueno, se ve que eres una persona muy amena, pero también supongo que debes de tener tus momentos de concentración y, ¿por qué no?, también de regaño con la banda, ¿no? Que no sale lo que quieres, porque cuando eres compositora y cuando tienes una idea muy clara de lo que quieres y no te está dando resultados, ¿qué es lo que hace Amanda Tobalín? ¿Los corre, los despide o platica un momento? A ver, platica, ¿cómo es la dinámica de trabajo de Amanda Tobalín para poner sus discos, sus rolas? Pues, creo que todas las veces han sido en dinámicas diferentes. Como siento que el trabajo más importante que tengo que hacer es conmigo misma, ¿no? Porque yo no me puedo dar el lujo de llegar a un ensayo sin estudiar, sin saberme bien mis partes y las partes de los demás. Yo me considero directora de ensamble, soy una orquestadora y soy compositora, no solo cantautora, sino yo hago todas las partituras de todos los instrumentos, ¿no? Entonces, eso es un proceso que a mí me encanta, pero también eso me ha obligado mucho como, pues, a trabajar con músicos que muchas veces son más grandes que yo, más experimentados que yo, mucho mejores instrumentistas que yo, ¿no? Eso me ha llevado a preguntarme, pues, ¿cómo puedo ser una buena jefa, una buena directora? Y pues la respuesta siempre ha sido, pues, preparándote tú mejor, ¿no? Entonces, debo decir que no soy la mejor instrumentista, pero paso muchas horas del día viendo tutoriales de los otros instrumentos para tratar de hablar su idioma, su lenguaje, el lenguaje de cada instrumento. Soy una jefa, por decirlo de alguna manera, como muy responsable en el sentido de siempre voy a ser la primera en llegar, la última en irme, siempre voy a llegar con mis papeles en mano. Y cuando algo no sale así, pues yo soy muy estricta, primero conmigo y después con los demás. Yo todos los conciertos que doy, soy súper ñoña, pero tengo anotado qué cosas pude mejorar, qué cosas pudieron ser mejores para la que sigue. Como músicos independientes, muchas veces dependemos mucho de los factores del entorno, ¿no? A lo mejor no tenemos nuestro propio equipo y tenemos que depender del equipo del lugar, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de consola era? ¿La sabes manejar? ¿No la sabes manejar? Como ese tipo de cosas y preguntas siempre me estoy haciendo. Porque también, hablando siempre desde la humildad, ¿qué cosas se pueden aprender? ¿Qué cosas puedes mejorar? ¿Qué cosas puedes saber para la que sigue, ¿no? Y pues todo lo demás es soltar, ¿no? Al principio me pasaba mucho, sobre todo por ser mujer, el hecho de que había muchos problemas de confianza cuando había músicos que en su mayoría eran hombres y a veces más grandes que yo o a veces de la edad, pero con mucha más experiencia. Y siempre era como esta situación en la que yo como mujer tenía que trabajar el doble y demostrar que por algo los estaba contratando, ¿no? Y que no me estaban ellos haciendo a mí un favor. Y en ese periodo sí hubo muchos regaños, hubo muchas, vamos a sentarnos a platicar, porque era un proceso en el que se tenían que, de cierta forma, hacerles entender que el respeto era algo con el que yo no iba a jugar, ¿no? Y, Entonces, en un principio, además, cuando yo comencé a hacer mis ensambles, yo tenía 22 años. La mayoría de los músicos con los que yo empezaba a tocar, pues ya estaban en sus 30s. Había muchos de mis maestros que estaban en sus 40s, ¿no? Entonces, siempre es complicado por cuestiones de ego, por cuestiones, pues de que tú no sabes más que yo, etcétera, etcétera. Y en ese momento sí tenía que sacar yo mi peor carácter, ¿no? Pero afortunadamente, pues el tiempo ha demostrado, ¿no? La gente, yo creo que la mejor manera de demostrar tu formalidad es a través de tus acciones, ¿no? Yo soy una persona que siempre que dice que va a hacer algo, lo hace. Y nunca vas a desconfiar si te digo que voy a hacer algo, porque lo hago, ¿no? Y eso a la larga ha hecho que la gente desde el inicio, ahora puedo todo el tiempo relacionarme con músicos nuevos, pero ya saben quién soy y ya saben cómo trabajo, entonces ya la dinámica es diferente. Y eso ha sido un descanso, porque en realidad uno tampoco es que quiera estar de mal humor todo el día, uno quiere estar tranquilo y quiere estar compartiendo. Ahorita debo decir que estoy en una etapa de mi vida en la que es muy linda, porque los músicos con los que toco ya nos hablamos de igual a igual, ya no tengo y no siento que tengo que demostrar nada, al contrario, llego y esta es mi canción, vamos a sonarla, vamos a divertirnos y a partir de ahí vamos a limar cosas. Pero sí ha sido un proceso. Sí, sí, y sobre todo porque ha habido como un replanteamiento, creo que en la música, en el sentido de que las grandes figuras eran hombres, ¿no? Claro. Y el carácter y la dirección y todo eso. Y hoy veo que hay muchas chicas que, pues ya no sé si llamarlo empoderamiento, pero sí un papel en donde el rol ya está dentro de sus manos, ¿no? Pues sí, igual yo no lo llamaría empoderamiento, sino visibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas de las que siempre voy a estar agradecida es que cuando comencé, muchas cantantes mayores que yo me dieron muchos consejos, ¿no? Y entre ellos estaba cómo no dejar que te atropellaran, justamente, porque siento que es una generación, las personas que a lo mejor ahorita están en sus 40 años, mujeres muy talentosas, pero que sufrieron mucho de ser invisibles, ¿no? De esa falta de confianza en su talento y de tener que depender todo el tiempo de un hombre para, pues, tener cierta credibilidad, ¿no? Ahora creo que pues la tecnología, los procesos, también el hecho de que ahora pues ya no le estamos tirando a la mega fama, ni al rockstarismo, ni a nada, sino estamos tirándole como a proyectos pequeños, pero muy honestos, ¿no? Eso le ha dado la oportunidad a mujeres de decir, bueno, pues no me importa si 1,000 personas me ven, aunque sean 3 personas, pero esta soy yo y este es, si tú quieres tocar conmigo, vamos a hacerlo, ¿no? Y creo que eso, pues, el hecho de que también más medios independientes existan, que se tomen la molestia de preguntar, oye, ¿tú cómo haces eso? Pues también de cierta manera nos regula, ¿no? Todavía hay muchas cosas por hacer. Yo siento, por ejemplo, los festivales. O sea, hace poco sacaron unas cifras, no sé si viste, de las mujeres que eran contratadas a festivales. Era como el 10%, si no menos, creo. Incluso festivales dedicados a la mujer eran plenamente organizados por hombres, ¿no? Y eso, pues, son cosas que tienen que cambiar, ¿no? Porque a menos que encontremos ese equilibrio, la mujer siempre va a ser vista desde la perspectiva del hombre, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, me choca mucho que me pregunten, ¿y qué se siente ser mujer? Luego, pues es que no he sentido otra cosa, ¿no? Siempre he sido mujer. Pero siempre existen esas preguntas, ¿no? Yo creo que más bien la pregunta sería justo como tú lo haces, ¿no? ¿Cómo defiendes tu música como músico? Sin más, ¿no? Sin géneros, ni ataduras, ni todo. Pero pues bueno, es un proceso. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál claro. sería, Amanda? Pues justamente hablando de esto, me gustaría presentar el primer sencillo de mi disco Crónica. Se llama Soy. Es una de las dos canciones que al final de mi proceso decidí que eran mías, son mis crónicas, ¿no? Que yo compuse, yo escribí la letra, yo me inspiré en mí y lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una canción que considero un poco cruda, porque estaba justamente pasando por una etapa triste y para mí la música es como terapia, terapéutica. Pero bueno, también siento que es una canción con la que muchos nos podemos identificar en algún momento. Ah, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Amanda Tobalín y regresamos en un momento. ser lo que siempre imaginé. Y he luchado contra mí. Soy como un triste amanecer que abandona su papel al tratar de ser feliz. Viento en contra, todo el tiempo me impide avanzar. Me destroza el pensamiento de no siempre aprendí de los seres que imité al sentarme en mi lugar. Oh, soy, pero ya no quiero ser. Dejo el mundo a mis pies y comienzo Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Amanda Tobalín. Y pues qué padre, la verdad es que siento que sí ha habido un problema de invisibilización por parte de productores o nada más de vender la imagen de la, claro, de la chica, sexualizarla, claro, un tanto. Y sí ha costado trabajo, ¿no? Sí, o sea, no digamos que ha sido un proceso fácil, tanto para las chicas que han querido meterse en un medio que es difícil, claro, por lo mismo, porque también se necesita mucha profesionalización. Aunque los temas, digamos, son demasiado triviales, claro, pero creo que sí hay un gran trabajo. ¿Y a ti qué tanto te ha costado justo por ser una mujer en un ambiente en donde pues aún se generan estos vínculos, en donde aún está permeado de hombres, ¿no? Claro, pues yo creo que pues a todos nos ha costado trabajo. Pensándolo ya como en retrospectiva, siento que yo me enfrenté como al machismo justamente cuando decidí hacer, como alcanzar mi sueño, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todas. En el momento en que decidimos hacer lo que nos hace felices, siempre hay alguien ahí diciéndonos que no podemos. Y pues miles de historias, ¿no?, que podría contarte, pero... también al mismo tiempo me siento muy agradecida, ¿no?, de que ahorita, aunque todavía existe el machismo, la respuesta ya de la mujer es no me voy a dejar, ¿no? Y creo que eso es lo que está cambiando. No tanto, o sea, para que lleguemos a un punto en el que existe un equilibrio y que el hombre también pueda admitir desde el principio a la mujer como su igual, que ya están cambiando, ¿no? Ya existen estas nuevas masculinidades que aceptan y se aceptan también este lado emotivo, sensible y esa como apertura a la vulnerabilidad, ¿no? Que porque también eso afectaba también bastante, ¿no? Yo lo veo como profesionista, el temor de los hombres a verse vulnerables en las áreas en donde se supone que son expertos, muchas veces les impide el crecimiento, ¿no? Y yo lo he visto varias veces. Pero ahora la respuesta de la mujer es no, si te lo estoy diciendo es por algo, ¿no? Ahora ya es más aguerrida, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que inspirar, ¿no? Yo estoy como muy conmovida de ver cada vez más generaciones jóvenes, como van saliendo generaciones más aguerridas y hombres más tolerantes, ¿no? Y yo creo que a eso le tiramos, ¿no? Para mí, pues no ha sido fácil, pero yo creo que para nadie. Pero al mismo tiempo aquí estoy, ¿no? Viviendo de lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que por eso mismo, Sí, yo decidí que no iba a dejar que nadie me dijera cómo vivir mi vida, ¿no? Y yo creo que esa respuesta la puedo compartir con muchas artistas más, ¿no? Entonces, sí, mientras haya mujeres que se arriesguen a realizar sus sueños, pues vamos para adelante. Oye, estaba viendo un video que te hizo el Canal 22 que me pareció muy interesante porque creo que el logro de la cápsula es que te... pues resume todo lo que eras en ese momento, ¿no? Entonces, me llamó la atención algo que hablas del lenguaje, ¿no? Que decías que ocupabas el lenguaje musical y el lenguaje escrito y me pareció algo que también define mucho tu proyecto. Pero ahora, ¿a qué le estás apostando? ¿Sigue el mismo? ¿Qué pesa más? ¿La música o el lenguaje? Wow. El lenguaje escrito. Digamos, los dos son lenguajes, pero ¿cuál de ellos? Pues yo siento que igual, o sea... es un equilibrio, es un constante equilibrio. Y siento que también tiene que ver por la manera como mi cerebro funciona, ¿no? Yo cuando leo algo, cuando estoy escribiendo, justamente estabas mencionando a Efraín Huerta, ¿no? Yo la manera que lo conocí fue que estaba justo en CU y estaba un poema de Efraín Huerta y cuando lo leí cantando, ¿no? Entonces eso a mí me sucede mucho, ¿no? Cuando estoy leyendo o escribiendo algo, desde el momento que lo estoy haciendo, estoy pensando como en su musicalidad, ¿no? Y también tiene que ver un poco como, por ejemplo, me fascinan los acentos de distintas regiones, porque para mí eso es como la música de la palabra, ¿no? Y eso es maravilloso. Al mismo tiempo, mi cerebro funciona de una manera en la que cuando yo estoy pensando en una melodía, no pienso solo en la melodía o la letra. Y alguna vez me explicaron que eso también tenía que ver con el hecho de ser compositores, ¿no? Desde que yo estoy pensando en una melodía, en mi cabeza ya suena toda una orquestación, ¿no? Entonces me resulta muy difícil como nada más pensar una melodía o una palabra como se desenvuelve. Siempre estoy pensando, ¡ay! ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Hay un bajo? ¿Le ponemos un violín? ¿Le ponemos un piano? Y siento que esa es la manera como funciona mi cerebro. Una vez me explicaron qué es el tipo de personalidad, que hay personalidades que todo el tiempo piensan en demasiadas cosas y yo creo que mi proyecto es un reflejo de quién soy yo porque yo he estudiado muchísimas cosas, incluso por ejemplo mis hobbies favoritos son la danza, toco el violín, toco varios instrumentos, me gusta escribir y si mañana me propones un taller de agropecuaria probablemente diga ¡ay qué interesante! Y me meta, ¿no? Esa es mi personalidad, ¿no? O sea, me cuesta trabajo enfocarme en una sola cosa. Siempre estoy como buscando el equilibrio y quizás es por eso que me mencionan mucho lo de las letras, porque siempre que siento que, ay no, ya me enfoqué demasiado en la música, ahora vamos a meternos en la letra, ¿no? Y al revés. Entonces, oye, el mundo está desequilibrado, Amanda. Totalmente. ¿Cómo le haremos para que ese equilibrio, que tú lo buscas, digamos, en este tipo de actividades, cómo hacer que un mundo llegue a un equilibrio donde, como ya lo mencionaste, ni hombres ni mujeres, seamos más que el otro, seamos compañía? ¿Cómo poderle hacer, Amanda? Porque estamos en una sociedad llena de un montón de... Claro. De negatividades, ¿no? Pues te voy a contestar lo que mi abuelita siempre me dice. Me dice, tu responsabilidad es ser amable. Y eso es algo con lo que yo me levanto todos los días, todos los días. No me importa en dónde esté, con quién esté, mi responsabilidad es ser amable, ¿no? Porque el mundo no tiene por qué cargar con tus demonios interiores y a veces se nos olvida. Y ese mismo pensamiento es el que a veces nos lleva a recargarnos en los otros, a abusar de los otros. Y yo siento que si tú te levantas y decides ser amable, en ese momento tú estás cambiando el rumbo de la historia, ¿sabes? Oye, eso está muy bueno. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Vale? ¿Cuál sería, Amanda? ¡Oh, Dios! Ah, ok, bueno. Esta canción se llama Debo Irme. Esta es un caso específico, igual que Vida Samba. Son canciones que fueron como inspiradas en una sola historia, que, en las que no junté varias historias. Esta es la historia de Sebastián, que tiene 19 años y vive en Veracruz, en Actopan, Veracruz, y quiere venirse a la Ciudad de México porque él cree que va a realizar sus sueños. Y pues esta canción es básicamente lo que él hace, le escribe una carta a su madre en donde le está explicando que se tiene que ir, ¿no? Y le está pidiendo que lo entienda, pero que ya no va a volver. Vámonos. Entonces debo irme. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Amanda Tobalín y regresamos en un momento. Debo irme ahora de esta casa. Debo irme para no volver. Y aunque siempre supe lo que pasa, debo irme para no volver. Pues embarco mi camino, gusto. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Amanda Tobalín. Pues ya vamos con el quinto segmento y pues lamentablemente esto está casi por concluir, pero estamos muy contentos. Y bueno, en esta parte pues hablamos un poco, aunque ya lo has mencionado a lo largo del programa, pero pues platicamos un poco acerca de la producción, de lo que estás armando. Pues danos las buenas noticias de qué estás haciendo con tu producción. ¿Qué rollo? Vas a estrenar un video, ¿no? Pero a ver, platícanos. Ok, bueno, pues todo este proyecto de crónicas que te platico ya llega a su resolución. Es un proyecto en el que he estado trabajando 2 años y ya es momento de soltarlo y partir a lo que sigue. Y entonces pues estamos celebrando su salida con la aparición de un video que es justamente esta canción de Vida Samba, que es un video lyric muy sencillo, pero a mí me gustó mucho porque es básicamente el making of del disco, ¿no? Y me encanta porque nos vemos todos muy contentos y jugando, y así es como se tiene que hacer música. También hoy estamos de festejo porque justamente hoy sale el disco completo. Lo pueden encontrar en todas las redes. Mi consejo es que si son aquellos que son fans del streaming, pues aventúrense a conocer las historias detrás de cada canción. Hicimos un librito que pueden descargar en PDF, en donde del lado izquierdo está la historia adaptada a través de los escritores y los que hicieron los escritores originales, los fans que la enviaron. Y del lado al revés, está la letra de la canción, ¿no? Entonces, es un pequeño experimento social porque hemos ordenado las canciones de la más triste a la más alegre. Y todas las canciones de en medio son como las emociones transitorias de un estado al otro. Entonces, mi consejo, incluso si buscan el libro, van a encontrar el índice de la canción, la página y el número de track. Y con esto es un pequeño experimento social en donde ustedes deciden cómo se sienten y cómo quieren sentirse, ¿no? Hay muchas personas que dicen, me siento triste, quiero ir a la alegría, ¿no? Y entonces empiezan a leer. Y las historias están escritas en segunda persona, es en el tú. Todos los escritores que participaron se les pidió solamente eso, que escribieran a partir de la segunda persona. ¿Por qué? Porque cuando tú, Orlando, quieras leer el libro, vas a encontrar que todas las historias están como tú ibas caminando, cuando te encontraste, estabas pensando, porque queremos presentarte a lo que vas a hacer tú dentro de la canción. Y después escuches la canción y casi todas las letras, me parece que hay una excepción, pero casi todas las letras están escritas en primera persona. Yo soy, siento, debo irme, porque entonces eres tú tomando acción y siendo el personaje principal de la historia. Entonces ya después de eso es como una especie de rayuela, tú puedes escoger en qué capítulo. Sí, estamos muy inspirados por la lectura. Pero entonces esa es mi recomendación. Exacto. Exacto, sí. Entonces pueden buscar el disco completo y echárselo y va a ser muy lindo, o pueden buscar el librito y pues complementarlo de cierta manera. Y entonces pues justamente si buscas la portada del disco te vas a dar cuenta que soy yo en un silloncito y hay 9 cuadros atrás, 10 cuadros, 10 cuadros vacíos atrás de mí, y justamente representa cada una de estas historias, porque lo que nosotros queríamos era, nosotros te vamos a dar el marco, pero la fotografía la haces tú, ¿no? Entonces, con ayuda del libro y con ayuda de las canciones, pues tú le vas a poner la imagen a cada uno de esos cuadros, ¿no? Resumiendo, tu disco es un álbum, es una producción conceptual. Definitivamente. Más conceptual, ¿no? Creo que no se puede decir. Sí, y eso se ha perdido últimamente, ¿no? Es decir, en la dinámica en que hemos entrado, de que de repente al compositor se le pide una canción o va armando una canción que no tiene nada que ver con la otra, y se va perdiendo como cierto misterio, como antes. Claro. No sé si a ti te tocó, eres joven, por lo menos eres mucho más joven que yo, y abrir un disco antes era sensacional, y sobre todo cuando empezabas a leer y a estructurar y a tratar de entender un poco el disco, sabías que todo era vinculación, ¿no? Claro, pues la verdad es que sí, no me tocó esa época que mencionas, pero creo que se está retomando, porque justamente yo me inspiré en artistas más contemporáneos. Por ejemplo, uno de mis mayores como influencias para hacer justamente un disco conceptual era Residente, que pues es un artista más contemporáneo que nada, pero él sacó un disco conceptual hace 2 años. Tenemos a Rosalía, ¿no?, que también sacó este disco del Mal Querer, que también es completamente conceptual. Y justamente a mí me llamó mucho la atención, porque justamente cuando Rosalía sacó este disco, yo estaba como planteando este, ¿no? Entonces dije, claro, puede ser, ¿no? Y además, como justamente lo bonito de ser artista independiente es que yo hice todo este disco pensando que no tenía nada que perder, ¿no? O sea, no me importaba si era un sencillo, si era... Al final fuimos sacando sencillos y eso nos sirvió para que la gente se fuera como enganchando, pero pues ahora ya que tengan el disco completo se van a dar cuenta que desde el principio fue planeado de cabo a rabo, ¿no? No fueron canciones sueltas que se fueron juntando, sino cada cosa está totalmente planeada para que haya cierto hilo conductor, ¿no? Entonces es otro sentir, ¿no? Y ahí te va una pregunta que supongo que va a ser un poco difícil. ¿Quiénes son los que colaboran? Digamos, no sé si los más importantes, pero digamos los que sí estuvieron más cerca a la producción. ¿Quién hace la producción? ¿En dónde lo grabaste? Okay. Todos estos datos que me parece bastante interesante, claro, y bastante importante. Bueno, la producción general la hice yo, pero tuve asesoría en 4 casos especiales por el tipo de música que queríamos hacer, porque dependía mucho la canción. Por ejemplo, en el caso de Debo Irme, el personaje era de Veracruz, entonces yo no sabía mucho de son jarocho y le pedí ayuda a Jerónimo González, que tiene una banda que se llama Los Sonics, que es una banda de jazz y son jarocho, ¿no? Y ahí le dije, haz la coproducción conmigo, asesórame en estas cosas. Yo le entregué mis partituras completas y él me enseñó cómo agarrar esa sonoridad un poquito más jarocha, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay una historia de terror que se llama El Pájaro Mudo, y en esa historia siempre me la imaginaba como música experimental, como un poco de noise, etcétera, y entonces le pedí a Todd Klaus ser una asesoría, ¿no? Entonces la producción general la llevo yo, pero hay asesorías y coproducciones muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del miedo, quería algo que contrastara, ¿no? Entonces hicimos un poco de trap hip hop con un guapango mexicano, ¿no? Y entonces yo dije, pues qué mejor guapanguero que Ernesto Anaya, ¿no? Para mí es como de los mejores músicos tradicionales que ha dado México, ¿no? Entonces él tuve el gran honor, ¿no?, de que tocara el requinto, el bombo, el violín, porque además es multiinstrumentista, ¿no? Entonces esa fusión de mundos es increíble, ¿no? En el caso, por ejemplo, de El Encuentro, es una canción acerca de unos amantes prohibidos, ¿no? Entonces, pues teníamos que denotar cierto erotismo en la música y en la letra. Y entonces me junté con una banda de salsa, es una orquesta de salsa que se llama Goliat, y con ellos, dos de ellos hice la coproducción, ¿no? Entonces, sobre todo, pues yo soy la que jalaba todos los hilos, pero una serie importantísima de colaboraciones. Y en esa misma canción tenemos a Leiden, que es una cantautora muy reconocida, ¿no? Cantando la parte del hombre, ¿no? Entonces, pues este proyecto pues está todo el tiempo como juntando mundos. Tenemos también desde Brasil a Marcos Milagres en Vida Samba, echándose un solo maravilloso de bajo. No sé, muchísimos, híjole, tenemos 3 contrabajistas, Emiliano Coronel, Ricardo Hernández, Samuel Piña, tenemos un pianista, Emanuel Chopis, que ahorita está girando con Mon Laferte, tenemos a Daniel Ponce, que está ahorita girando con Sin Bandera, tenemos a Andrés Gallegos, también en bate, 3 bateristas ocupamos, sí, es una lista muy larga, la verdad, y eso sin contar todos los artistas visuales, animadores, ilustradores, los coreógrafos, los bailarines, los escritores, es mucho. Yo les recomiendo que entren a amandatobalin.com y ahí pueden encontrar la lista y las ligas, van a estar las ligas a los proyectos de cada uno, ¿no? Porque también es importante que sepan que todos tienen proyectos interesantísimos y pues nada, a conocerlos. Oye, pues realmente tu trabajo está demasiado elaborado, sí. Creo, pero creo que es... Valdrá la pena escucharlo, ya escucharemos el estreno mañana completito. Te felicitamos mucho, un placer y un gusto conocerte. Nos topamos ahí en la estación Cuatro Caminos, tocando, alternando. La verdad es que nos da mucho gusto, pues deseamos mucha suerte. Y bueno, pues para terminar este grandioso programa contigo, ¿ya dijiste tus redes? Ah, pues mira, yo siempre digo que el truco está en aprender a escribir mi apellido, Tovalin. T-O-V-A-L-I-N. Si ya la armaron con eso, ya me encuentran en todos lados. Instagram y Facebook son las que más uso, pero también estoy agarrándole la onda al Twitter. Y pues nada, ahí coméntenme, sobre todo me encanta recibir mensajitos. ¿Y con qué rola nos vamos a ir, hermano? Pues nos vamos a ir. Pues, ¿qué te parece con el encuentro? Me parece perfecto. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Por miedo a no.